mis sueños tú estabas pegadita aquí a mi piel. Tu cuerpo me hablaba y yo desprendiéndote el brasier. Dejaste mis sábanas mojadas por el placer y tan pronto amaneció lo volvimos a hacer. Si esto fuera real, no quedarán fantasías.